Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los grupos Cantares del Viento y Los Ramaris se presentarán en Domingos de Casa Abierta a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. También actuarán la banda Harolds, que interpretará temas clásicos del rock de los años 80 del siglo pasado. La agrupación Sin Rostros de Música Romántica, la actriz Marta de Salas, el ballet Cisay Andino y el ballet de la Unidad Educativa Hermano Miguel Lasalle de la Capital. Internacionales. Brasilia. El largometraje animado brasileño El Niño y el Mundo del director Alex Abreu competirá en los premios Oscar 2016. En la cinta se narra la historia de un chico que vive con su padre y su madre en una pequeña casa del campo. El padre abandona el hogar y se va rumbo a la ciudad grande en búsqueda de trabajo. El chico toma el tren y se va a descubrir el nuevo mundo donde vive su padre. Según el director de la película, la muestra a través de los ojos del niño una sociedad abrumadora por la pobreza, la explotación de trabajadores y la falta de perspectivas. En el 2014 esta cinta ganó el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia, uno de los tradicionales encuentros dedicados a este género. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.